Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Buenas noches, buen lunes y buen lo que sea para todo el que esté del otro lado. Acá estamos con otro cimbronazo desde Radio Nauta en el Olga Vázquez. Mi nombre es Demián y estamos acá con las Camis. ¿Qué tal? Pelense por a ver quién saluda primero. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Camila Cataño y es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Me ganaste de antemano. Rapidita. Buenas noches a todos, todas y todis. Como dice Facundo Pérez a la mañana. Buenas noches a nuestro querido Juan Perilla del otro lado del vidrio que nos está operando. Oh, ahí la anestesia no funciona. Bueno. empezamos así el lunes, ¿viste? Con todo el humor. ¿Sabés cómo me...? Que el cimbronazo nos caracteriza. Siempre pensé de que debía estar re bueno arrancar un programa de radio. No sé si se acuerdan de esa película re vieja que se llama Good Morning Vietnam. Y que el chabón arranca gritando así como Good Morning Vietnam. Siempre pensé que debía ser bueno. Muy bueno. Pasa que, bueno, contexto de guerra y el chabón tiene que gritar porque donde lo escuchan hay bombas, metralletas. Bueno, y acá con el Sur 10 que te pasa por 60 es lo mismo. Bueno, puede ser. Podríamos innovarlo, ¿no? De repente te levantás a la mañana y pegás un par de gritos a la calle. Para mí hay que preguntar a los oyentes a ver qué les parece. Bueno, les preguntaremos más adelante. Les avisamos a los oyentes que, además de que no andan los auriculares, estamos con un internet limitado. Así que les pedimos que nos manden mensajes de texto o por WhatsApp a los que tengan nuestro celular. Y si no, pueden aportar sus comentarios en el evento que los celulares van a estar intentando funcionar como computadora por lo menos un ratito. Oh. Así que los que quieran comentar en el grupo de Facebook, Otro Cimbronazo, y si no, en el evento, Otro Cimbronazo, pueden dejar escrito lo que quieran. Y como no tenemos tanto internet, capaz que en algún momento va a volver, pueden llamarnos directamente al teléfono de la radio, que es 451-6917, y vamos a estar muy felices de recibir sus llamados. Les recordamos que hace casi una semana ya estamos con antena, así que nos pueden escuchar no solo por internet ni por el TuneIn, sino que también en la 106.3. El aire de la Ciudad de la Plata está copado por el cimbronazo en este mismo momento. ¡Repiola! Le ganamos a la radio de la Iglesia Evangélica. Vamos todavía. Felicidades. Somos otro tipo de evangelistas, nosotras. Sí. Y nosotros. Peores, podría decir. Pero bueno, es lunes. Se explica solo. Eventos para invitar, creo que no tenemos. Tal vez desperdigado así. Tenemos un evento mañana, si recordamos bien como nuestra agenda lo amerita, que tocan unas bandas en... Queda en Buenos Aires, en verdad, hay que trasladarse un poquitito, pero una hora de viaje no hace nada, una hora y media menos. Vamos a estar nosotros, así que vamos a tener compañía, escuchando unas banditas de... De Gypsy Jazz. Eso que Erumi puede explicar bien qué significa. Nada, es jazz gitano. Mucha cuerda. Jazz Gitano es en el marco de un festival que este evento hoy y mañana es gratis. Mañana en realidad, y pasado. Claro, el festival arrancó la semana pasada, también es acá en La Plata, pero está medio careta, medio carón. 80, 120 mango. A mí me superó el bolsillo, pero es una buena oportunidad para ir porque hay bandas internacionales de todo. Acá en la ciudad está en Ciudad Vieja y en La Mulata. Y después en Capital, no sé, en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el Centro Cultural San Martín, no sé dónde más. Porque no tenemos internet, básicamente. Pero pueden buscar en Facebook el Django Jazz Festival. Bien. Django con D. Eso mañana, por lo pronto, que vamos a ir a armar el programa allá. Uh-huh. A ver cómo sale. Fade y to. Después también nos va a venir a visitar una amiga de la casa, la señora Melissa, que hace tiene un proyectito armado personal y nos va a venir a contar que el sábado hacen un taller junto con los chicos de AINI, la cooperativa de consumidores que funciona acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Contarnos un poquito de qué se trata su proyecto y a invitarnos al evento. Así que vamos a estar visitados, vamos a estar con Cuentero y también venimos rodeándolo. Pero hoy vamos a hablar de un temita bastante amplio como minucioso al mismo tiempo. Que ¿Cómo sería eso, Camila? Es amplio porque está lleno por todos lados. Y es minucioso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los detalles. ¿Pero desde qué lugar de los detalles? Esos detalles que para algunos pueden ser troncales para determinadas características y para otros pueden pasar de largo, pero es según la persona, ¿no? Así es. Así que yo recomendaría que afile la lupa y se quede acá en otro cimbronazo que estamos arrancando justamente. Y que también se ponga a pensar en esos detalles que... A usted le cambia la vida. A usted le cambia la vida. Y nos pueden ayudar a desarmar este problema justamente publicando en el grupo de Facebook o mandando mensajitos. Aquí en Radio Nauta, transitando otro cimbronazo. Son las 10:10 de la noche y recién estamos comenzando a desarmar esto que son los detalles. Elegimos este tema porque es importante, la verdad, problematizar sobre esos detalles que a uno le definen bastante. Además, a veces, ¿quién se ha parado a hablar sobre los detalles, no? Sí. Y nos damos cuenta que son importantes porque a uno le pueden cambiar el día, le puede cambiar la visión sobre una persona, le puede cambiar un mate. Es un tema chiquito pero profundo. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Los detalles es algo chiquito o es algo profundo? ¿Cuándo? ¿Qué piensan ustedes sobre los detalles? Para mí, yo no usaría el término chiquito. ¿Por qué? Yo utilizaría profundo. Pero podemos discutirnos con nuestro amigo Demián de Fino eternamente. No me anticipes. Para mí es profundo porque no es cuestión de tamaño. Como quien dice, el famoso dicho, el tamaño no importa. En los detalles, el tamaño tampoco importa. Porque en verdad me parece que el detalle justamente a lo que apunta es a la profundidad. A tocar esa sensibilidad que no se puede medir, en verdad. O sea, ¿en relación a qué sería más chiquito o más grande? No me hallo en esa categoría. Para mí el detalle es algo como muy profundo y muy reflexivo. Soy una defensora de los detalles. Sí, yo pienso que es chiquito en tanto y en cuanto no es la cosa entera en sí misma. Es esos detalles que estarían modificando, sería solo un vértice del cuadrado, por así decirlo. Geométrica se vino hoy. Es una rama que no te conocía. Es un detalle lindo que no te conocía. Es un detalle que 20 años al lado mío no había percatado. Mira, para mí los detalles son chiquitos, una cosa chiquita justamente en relación a eso, a que es una porción de algo, una parte. Y justamente no, me parece que no necesariamente tienen que ser profundos porque el detalle más lindo para mí es el espontáneo, digamos. Ajá. El que sale así como sin querer. Y que puede ser algo más bien pensado antemano, o sea, pensado antemano, pero que brota aún así. O puede ser una cosa que incluso va en contra de la personalidad de uno, como un anuncio de cambio directamente, el detalle. Me parece que... Anuncio de cambio el detalle, mira vos. Claro, esos detalles que brotan así, que de repente van en contra de todo lo que es una persona, ¿no? Y de que tal vez es como un atisbo del otro rumbo que está tomando la persona. Pues un detalle puede anunciar un gran cambio. Me gusta esa definición. A mí me gusta esa parte, pero no me convence la parte de que es algo espontáneo. Para mí el detalle es justamente todo lo no antinatural, pero sí... Tengo la teoría de que en verdad uno llega al detalle a partir de un montón de pensamientos, de reflexiones, de críticas, de hacer otras formas, y que uno termina eligiendo ese detalle justamente porque descartó un montón de otras posibilidades. Entonces me parece que eso le quita espontaneidad al acto mismo del detalle. Si no se entiende nada, también nos pueden avisar en el otro simbronazo y ponemos ejemplo. Yo les estaba por decir que ustedes están hablando desde un lugar donde ya trabajaron el detalle. O sea, el detalle como una acción. Como que hay un montón de acciones y hay una acción que es más detalle. Fuerte. Y ustedes la estarían como haciendo hincapié. Yo me estoy empezando a perder. No, porque yo, por ejemplo, hoy pensaba en los detalles que a mí me hacían ponerme a pensar en algo nuevo. Y es, por ejemplo, cuando voy a un consultorio. ¿Vieron las salas de espera? De odontología, ginecología, de un hospital, de ir a sacarte una placa. Todos los lugares por donde yo por lo menos he andado. Uh-huh. Y cuando uno va a algún médico, a alguna sala de espera en general, el detalle de qué tipo de, qué revista hay, te cambia un poco la espera. O a vos te hace pensar si esa sala de espera fue pensada para la gente que va a ir ahí o... Tenían un montón de revistas de parramá y dijeron, vamos a poner esto en la sala de espera. No hay mejor médico, médica o lo que sea que te ponga revistas actualizadas y que por favor no sean las Ulala o... Olalaes. Bueno, esa revista en particular que evidentemente no la leo. Esa revista que voy a decir, no quiero pasar 2 horas de mi vida sabiendo la vida de Pamela David. Pero uno termina sabiendo la vida de Pamela David, es increíble. Yo me desvío por saber la vida de Pamela David. Bueno, puede ser. Pero ponele, a uno lo hace pensar si han pensado en el que espera o no. Yo leo ese detalle de la revista que hay en la sala de espera de esa forma. El problema es que una persona no puede contentar también a 3.000 personas por mes que pasan por esa sala de espera. Sí, no podés dejar contento, pero podés hacerle sentir que a vos por lo menos... tenés una visión política. No dejás una revista cara desde 2005. Tenés una National Geographic, por ejemplo. Igual, mira, lo que pasa con la sala de espera, y que quien escuchó el programa que pasó, no, sino el anterior, lo va a entender, es que es otro de los no lugares de los que hablábamos hace 2 semanas. O fue la semana pasada. No importa, bueno, explicá no que importa. Es un no lugar. No, ahora no. El que quiera saber, que vuelva al programa anterior o que busque en Wikipedia. Tampoco vamos a andar haciendo... O sea que hizo un detalle, un comentario al pedo, porque no vas a decir ni qué es el no lugar, ni qué se habló el programa anterior. No, pero quiero decir, es otro de esos lugares que no tienen identidad y que son solamente un lugar de paso a donde uno pierde su identidad y donde uno es solamente una persona que espera, no es una persona que tiene intereses, que tiene gustos, que tiene un montón de cosas. Es una persona que está esperando para ser atendida, nada más. Ahí está, explicó que es un no lugar. Horrible, sí, bajo presión. Horrible, no lugar. Horrible. Obvio que es horrible, y eso es una sala de espera. Por eso el detalle de que una revista es, uno se sienta que la eligieron o no la eligieron para estar ahí, uno se siente tenido en cuenta. Bueno, pero es como esperar encontrar un árbol en el desierto de Atacama. Yo creo que Umi es de las personas de que el detalle de la revista no le importa, evidentemente. Él se aísla en su mundo igual. Yo... O ha habitado pocas salas de espera. Sí, eso también. Es principalmente... Porque te define, la espera ahí... Principalmente dice... me ha pasado eso. Creo que no he estado... Hace años que no he estado en una sala de espera. Sí. Bueno, igual este debate sirve porque de ahí también vamos a partir en el hecho de decir qué detalles para... Hay gente que le hace sentir mejor o no esperando en una sala de espera o la verdad le chupa un huevo porque no va a las salas de espera o porque cuando va... Se pone música y a la bosta, no va a ojear ninguna revista. Es que el tema, el kit de la cuestión es justamente ese. De que el detalle es también según quien lo mire. ¿Cómo sería eso, Umi? Porque lo que para mí es un detalle no necesariamente tiene que ser un... O sea, un detalle de valor no necesariamente tiene que tener valor para ustedes. Sino que puede ser una insignificancia para ustedes. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, a mí si tiene una revista buena, si tiene una revista mala, la verdad es que no me importa en la sala de espera porque prefiero hacer otra cosa. Sí, exacto. De hecho, para mí, por ejemplo, si llego a un lugar y me reciben con un mate recién ensillado, digamos, un mate en buenas condiciones, me siento mejor. Lo digo para la gente que me recibe en su casa, ¿eh? Es un detalle boludo, capaz. Pero es importante. Y otro detalle del mate es que cuando te dan el mate lavado, que era otra opción, pero te avisan. Si, mirá, la verdad ese que es un detalle. En dos, tres mates estaba cambiando, llegaste justo y me estás cagando la vida. Pero te avisan y vos decís, te lo tomo y le voy a tomar este mate con más gusto que nunca. Porque sí. Me avisaste. El que avisa no traiciona y en ese es un detalle muy importante. Porque, por ejemplo, voy a usar este medio de comunicación para avisarle a mi concubina que no lave los platos. Y me tocaban a mí. Entonces, y esto tiene conexión con el programa anterior que hablamos de la convivencia. Pero cuando te avisan, viste que te está yendo. Y hay un kilómetro y decís, che, disculpame que no pude lavar los platos. Ya te cambia, porque no llegás y decís, mirá el despelote de la puta que bueno, le pero también puede ser un detalle que justamente te sirva para decir, mirá qué hija de puta, no me lavó los platos. Y ni siquiera llegué a mi casa y ya lo sé. Bueno, ¿ves? Pero la consideración puntos es un buen de detalle. Vista. Puntos de vista. Puntos de vista. Considera hubiera sido que los hayas lavado, Camila. El humita con los tapones de punta, bien. Bueno, no, pero a lo que queremos llegar con todo esto en el medio de tantas puteadas es que, en verdad, los detalles por los que uno se ofende tanto también son detalles que las otras personas a veces los han dejado pasar y que también es perdonable. Ese médico quizás atiende 1000 personas por día y no se pone a pensar en las revistas, por más que a una le afecten tanto. Es decir, ¿cómo no va a pensar en mí que estoy 2 horas acá esperando? Y bueno, capaz que no. No estamos diciendo que está todo bien con las revistas fuera de término. Revistas de un año atrás, no. Se hace humo para el asado, no sé. Pero sí que los detalles tienen como una lista. No, una lista no. Los detalles son la identidad también de uno, en lo que uno pone el foco, donde le llama la atención, donde a uno le duele, donde a uno le gusta, en lo que uno una se pone a pensar, ¿no? Sí. Acá hay una oyenta que dice, nos escribe desde el norte neuquino, un saludo allá para los pueblos de Andacollo, dice, los detalles cuando los podemos ver son los que nos ayudan a elegir a un profesional, a un kiosco, a un amigo, a un compañero... etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a veces los detalles definen las elecciones. Acá dice eso. Me gusta esa idea. Se me vienen varios ejemplos. ¿Cómo cuáles? Porque en verdad me parece que el detalle en relación a la identidad tiene mucho que ver con el prejuicio. Por ejemplo, si uno va a la ginecóloga o el ginecólogo, pongo ejemplos cotidianos, ¿no? Uno se pone a detener en la forma en que lo tratan, por ejemplo. Por lo menos yo. Es una situación de incomodidad o es una situación no tan cómoda en la que uno dice, bueno, por lo menos quiero que me traten bien. las manos, la forma de moverse, ¿no? Bueno, pero ahí, sí, ahí se abre otra, sí, otra rama de discusión, me parece, ¿no? Claro. Que si el trato o el maltrato es un detalle, para mí no lo es. Para mí es algo fundamental y no es un detalle. Ahí va. Quiero decir que una persona te salude cuando entras a un lugar o que cuando vas a un doctor te trate como una persona y no como un paciente, me parece que no es un detalle. En mi escala de detalles. Sí, sí, sí. Incluso los oyentes podrían mandarnos como su escala de detalles, que es algo que pareciera, dicho así nomás, un detalle, pero es troncal. Un poco esa era la consigna con la que fuimos entrevistando a la gente por la calle. ¿Y cuáles son esos detalles que pareciera un detalle, pero finalmente a uno lo definen? Le definen el día, le definen la tarea que realiza todos los días, le define la elección de un profesional o de un amigo o de un amor. Yo puedo contar un detalle que me define, no sé si el día, pero me define ya la otra persona. Cuéntemelo. El saludo. Ajá. Para mí el saludo es como una carta de presentación, si se quiere. No solo con la gente que uno no conoce, que viene y lo saluda, sino con la gente que uno conoce, como que ya el saludo te determina, por ejemplo, el estado de ánimo. Si uno sabe que esa persona saluda de una manera determinada, le pone más onda, menos onda, como que ya sabe con lo que se encuentra. Y cuando de repente se encuentra con una cosa diferente, decís, algo está pasando acá. Y bueno, después viene la pregunta, o no, de ¿en qué andas? ¿Cómo estás? Pero la gente también que uno no conoce, el saludo es como este, esa gente, el de la mano, bueno, no me ha pasado mucho, por suerte, pero sí el saludo como de cachete y sonido al aire. Así, ¿un beso a dónde sería el...? No, y hay gente que pone el cachete pelado, ¿viste? A mí esa, la verdad, me enoja rotundamente. Te pega el trompazo, digamos. Mejillazo. Sí. Sí, sí, sí, sin beso, sin... Bueno, pero a mí me molesta mucho también cuando te clavan el chupón baboso, ¿viste? En el cachete. Eso me molesta más que el beso al aire. Bastante, o sea, lo más. Lo que me molesta del beso en el cachete, ese baboso, es que no habilitas al beso de la otra persona, porque tenés que chapar, digamos, no te deja margen de maniobra del... Es como que de bueno, repente capaz tenés... que está buscando un chape, tampoco vamos a andar acusando gente así. No, pero bueno, si me saludan por lo menos a mí no. no, pero en verdad es como que no te deja mucho margen de maniobra para saludar, es como que... Se te mete ahí en el medio y uno tiene como que maniobrar y entregar el cachete, como quien dice, para que lo besuquen. Bueno, mira, con esto justo me hiciste acordar, porque justo estoy leyendo una novela muy buena que se llama... Bueno, no importa cómo se llama porque no me acuerdo. El hombre duplicado, creo que se llama, de Saramago. Que, muy bien. Hubo una película. Sí, que se llama Enemigo. O algo así. No sé cómo se llama, pero sé que hacía una interpretación de El hombre duplicado. Bueno. Cinefreak. Así. Exactamente. La cosa es que en una parte, que la leí justo ayer y por eso me acuerdo, si no ya la habría olvidado hace tiempo, es que decía que en un gesto se tiende a pensar, ¿no?, como que un gesto es blanco o negro, ¿no? Como que, por ejemplo, si yo te doy un gesto de apoyo, es completamente de apoyo y no hay escondido atrás como un el apoyo por... quedar bien. Por quedar bien o por obligación o porque o por lástima, ¿no? Y entonces el chabón hablaba de los subgestos que hay atrás del gesto, ¿no? Que están como parados atrás del gesto y haciendo señas también, que son justamente los detalles que hay, que son súper chiquitos y que uno no le presta mucha atención porque prefiere como quedarse con la imagen general, ¿no? Y que entonces... Sí, además empezar a interpretar cada minutito es como también medio perseguido. Y bastante manija. Claro. Y que entonces... y además le puede hacer bastante mal a uno, ¿no? Y entonces después diciendo, bueno, atrás de esta palmadita de felicitación, ¿qué hay? ¿No? Porque... A mí me llamó la atención eso. Podría seguir horas, pero... Está no bueno, porque son detalles que en realidad van a la raíz de la actitud que hizo nacer ese gesto. Claro, y que muchas veces son solamente convenciones sociales, sino una decisión de decir, posta que lo quiero felicitar a este chabón. Sí, eso se da cuenta la gente observadora. Por ejemplo, como decía Cami recién, de que cómo te saludan, también uno se puede, si está atento, se puede dar cuenta cómo está la persona que lo saluda. Mirta decía, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. No, no, bueno, no vamos a citar a esa vieja en este momento, pero vamos, sí, voy a invitar a todo aquel oyente a que se sienta una persona observadora, porque finalmente las personas observadoras son quienes saborean cada detalle y pueden sumar mucho a este programa de hoy. Sí, y como conclusión de este primer bloque extenso que se ha formado, no sé, Juan Perilla ahí que tiene las estadísticas de los bloques más largos del mundo, no sé si te entraría, pero estamos cerquita. Para decirles que, bueno, en verdad entonces no es tan espontáneo el detalle, perdón que vuelva hacia atrás 29 minutos de programa, sino que hay un trasfondo atrás y que vamos a intentar descubrir, ¿no? Como de dónde viene y todas las cuestiones. Si les interesa y tienen ganas. Para mí sí es espontáneo, pero podemos discutirlo todo el programa. Queda casi una hora y media. Y hablando de espontáneo, la que no era muy espontánea era la novia del muchacho de la Mississippi que escribió esta canción. Me regalaste una botella de fino whisky importado, quise probarlo y me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, yo te confié mi lado débil y vos lo utilizas, dispara más intimidades delante de los demás. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal. Dejando sin defensa el corazón en Orsay, nunca quieres lo que te ofrezco, siempre pedís lo que no hay. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal. Antes llegabas a la noche plena de sexo y de pasión, ahora dormís con los pies fríos y yo me arreglo en el sillón. Y ese detalle sumado a otros detalles que son más de mil, nunca se acaba. Y ese detalle sumado a otros detalles que son más de mil, nunca se acaba. Que son más de mil, nunca se acaba. Expandiéndose en el aire. 106.3. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radionauta 106.3. Sí. Hoy estuve en lo de un amigo, trabaja en una panadería y estábamos hablando que la gente entra a un lugar y no saluda. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no saludas? Es educación, entras a un lado, saludá. O le decís hola a la gente y te mira. Mírame y saludame, no me mires nada más. Educación. De vuelta en el otro cimbronazo aquí en Radio Nauta. 10:30, se ha pasado un bloque entero del programa y como anunciamos al principio del bloque contando que íbamos a contar con la visita de Melissa, una compañera que hacía algunos productos artesanales y que iba a hacer un taller junto con Aini, llegó recontra puntual, increíble en este lugar, llegó puntual, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Melissa de Randev. Hola Cami, Umi, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, contenta de estar acá, muchas gracias. De nada, que estábamos justo, pudiste escuchar algo atrás de la pecera, que estábamos hablando de los detalles. ¿Pudiste pensar en algún detalle que vos decís, este detalle miles me cambia la vida? Uno, como ejemplo. Miles. Soy una fanática de los detalles y hay unos detalles que creo que son infalibles, que son los olores. El olor de la casa, por ejemplo. El olor de tu mamá en tu casa. Ese es heavy. Fuerte, ¿no? Vos sabés que a mí una vez me dijeron, una persona que nunca había ido a mi casa, me dijo, che, en mi ex casa, no en esta actual, pero sí una de hace como 4 años, me dijeron, che, hay olor a casa de familia en tu casa. Pa. Yo dije, mirá, no, lo que menos se parece a una casa de familia. Podemos también pensar, no sé, bueno, el olor a las mascotas. O sea, hay algunos que son amorosos y otros que son un poco más intensos o molestos. Después hay gente, por ejemplo, que es como alérgica a algunos olores también. Al cilantro, por ejemplo. Yo creo que la gente alérgica tiene que repensar su alergicidad porque de algún lado vienen. No, claro. No soy de las que bancan la teoría. Los alérgicos al tilo, que en primavera no te pueden salir a la calle. Las alergias son todas psicosomáticas, eso ya está comprobado por la Universidad de Massachusetts. Pero hablando del olor animal, creo que depende de los metros cuadrados en el que ese animal conviva, sí, y el grado de toxicidad del mismo. Sí, y un detalle que no es tan detalle para los olores de los animales es si, por ejemplo, es un gato y anda por los techos y se maneja o tiene las piedritas adentro de la casa. Uh-huh. Mm. Bueno, pero a mí me gusta también pensar en eso, que uno va llegando a su casa y va como encontrándose con el aroma. Me pasó cuando volví después de unos años a la calle donde viví toda mi infancia, que era el olor a esa calle, distinto a todas las calles de todos los lados que habían dado. O es reflejero cuando encontrás el olor que te hace acordar a tal lugar en otro lugar. Claro, ¿no? A las personas ni te digo. Ahí no me meto. Qué perfume, lo conozco de algún lado. Ay, usa el mismo perfume que mi ex. No seguido, pero cuando me pasa, siempre me hace acordar a eso. De en mi adolescencia, cuando iba a un barrio en Olmos, había un olor que después entendí que en realidad era un olor como a agua podrida, digamos, a un lugar estancado, como a la marginalidad, básicamente, el olor a la marginalidad. Que lo he la periferia. Sí, no, de verdad, lo he encontrado repetido en otros lugares que me han llevado directamente a ese lugar. Que creo que en un programa charlamos justamente de los olores y esto del viajar a través de distintos sentidos. Y que bueno, que también es un detalle lindo a recordar y también lindo a olvidar. Vamos a abrir las dos posibilidades por las dudas. Sí, pensando también en que siempre un detalle no es tampoco una cosa linda necesariamente. Porque un detalle también puede ser un garrón. Pero bueno, comentanos de esta actividad que están organizando el sábado junto con Aine acá en el Olga. Bueno, puntualmente yo tengo este emprendimiento que se llama Randev, que lo pueden buscar, randev.saboresconscientes. La idea de trabajar con los sentidos, como bien dicen ustedes, para mí viene de haber aprendido que bueno, que el alimento es algo como bien vital, ¿no? Como que algo que nos unifica a todos en una necesidad de estar vivos y de tener energía. Y entonces encuentro ahí como el corazón potente de un montón de acciones que se pueden interrelacionar en lo que es el alimento. Como bien saben los oyentes de Radio Nauta, acá en el Olga Vázquez también funciona como espacio casa de otros habitantes. La cooperativa de consumo, AINI, que es una palabra muy linda también, es como una práctica que existe en los pueblos andinos de la ayuda mutua, que ahí también podría ser otro gran detalle, ¿no? Los vecinos que colaboran entre ellos, que mantienen un mercado de trueque, de intercambio, y ahí el dinero y las fuerzas de trabajo se cambian, me parece, se valorizan de otra manera. Y yo creo que esta semana, por ejemplo, Randev llega a la cooperativa y es una hermosa bienvenida y una hermosa retribución también para mí hoy estar aportando a estos espacios con estos conceptos, con estas ideas del alimento como un acto de sanación, un acto de revolución, un acto de mirarse hacia adentro y no tanto hacia afuera, de ver cómo le hacemos a este capitalismo que se nos mete por todos lados. Y hay formas de salirse de esas redes explotadoras, explotantes, explotacionadas, como le quieran poner. Entonces, tipo, podemos comprar en la dietética, podemos comprar a los productores orgánicos, nos armamos un circuito nuevo de compras comunitarias, de esto, de troquear. Bueno, yo hago panes y vos haces perfumes o desodorantes o pastas de dientes y bueno, y entonces el valor de nuestro trabajo a mí me parece que vale más también. Y está bueno que nos encontremos y nos unamos para eso. Y nos sigamos como junando. Claro, hablando de encontrarle también otra lógica también a la relación productor-consumidor, ¿no? De decir, bueno, pues yo no estoy solamente comprándote un producto, sino estoy comprando tu trabajo, que ya más, o sea, si te querés meter un poco en la cooperativa, como que sabés más cómo viene la onda, incluso podés tener un contacto directo con el productor. Eso es un valor agregado también de todo. Completamente el hecho de, por ejemplo, distintas corrientes de alimentación, y eso también me parece que está bueno como charlar según la influencia sociocultural de cada quien, toman más fuerza, ¿no? En nuestras prácticas, en nuestros hábitos, y tenemos ahí como un montón de cosas para trabajar en este país agroexportador, como a nivel económico. Tenemos una red de esa desventaja de tercer mundo, que está bien, somos productores y somos el gran territorio donde se planta soja y donde el cordero patagónico y la cosa pampeana y qué sé yo, la mejor carne, el granero del mundo, toda esa historia que nos contaron nos reivindican sobre un país que come carne hecho y derecho, y la verdad que lo que estamos comiendo hoy por hoy no es ni siquiera carne, gente. O sea, como que es un montón, cúmulo de hormonas y sueros y bueno, la vida de esos seres que nos olvidamos, vemos solamente el tergopol con filme en la góndola y queda ahí, no nos cuestionamos nada de lo que pasa por detrás de eso. Y lo mismo digo en una verdulería tipo de supermercado, que está toda la verdura perfectamente brillante y ordenada y simétrica y sin picadurita, sin nada. O vemos precios desmedidos en algunos productos que solo porque se puso de moda, ahora todos tenemos que comer canicama o no sé, o algunas cosas que, bueno, somos víctimas de un sistema de consumo y de marketing muy, muy enorme. Creemos que elegimos y no elegimos nada, y como consumidores también somos potenciales transformadores del mundo. Solo con el hecho de consumir y de ver qué te llevas a la boca, estás haciendo un acto de empoderamiento o de, bueno, sumisión, como vos quieras. Y para sumarle a eso, además del acto individual, ¿no?, que es la alimentación, comprarle a veces a ciertas personas que están ejerciendo la producción de manera más pequeña, digamos, pero no por eso menos importante, que uno en realidad cuando aporta esa plata siente que está aportando a un proceso de liberación. Para ponerlo en palabras, digamos, uno siente que aporta la libertad a esa persona. Es decir, bueno, si esa persona eligió hacer galletitas o eligió hacer tartas o eligió hacer empanadas o lo que sea que se cocine, como que uno está aportando a esa, que sí, bueno, debe estar en su casa, relajado, cocinando, digamos, y no por eso tiene que ser menos válido. Y lo que te queríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el detalle o cuáles son los detalles que hacen que tu comida sea más nutritiva o aporte otro tipo de cuestiones que no sean necesariamente químicas? Bien. Uf, es difícil elegir uno, porque como la personalización me parece que sería como la palabra. Pero yo elijo levantarme, por ejemplo, en mi casa y estar con mis gatos y elegir ponerme una canción que me gusta y por ahí como tomarme ese rato, tomarme unos mates, estar tipo alineada conmigo y ponerme a laburar desde ahí. Porque voy a la feria, por ejemplo, del barrio en bici, generalmente, entonces traigo la verdura, entonces ya desde ahí estoy cocinando y estoy en contacto con lo que voy a hacer, estoy pensando en esa persona que me pidió ese pedido, que muchas veces ese contacto directo que decís vos, Umi, del consumidor y el productor, tiene que ver con eso, con que yo sé que, por ejemplo, vos me escribiste y me contaste que tenías diabetes o que tenías celiaquía o que tenías tal y tal cosa y hay una narración en tanto enfermedad que quiere ser sanada también. La manifestación de la enfermedad por ahí hoy empieza a ser una pregunta, me parece. ¿A qué pasa? ¿Por qué estoy teniendo estos síntomas? Y mi cuerpo manifiesta detalles que son muy íntimos, además. Y uno en esos detalles empieza a notar también cuando cambia su alimentación cómo se mueve la energía en el cuerpo. Yo hace años que soy vegetariana y realmente mi rendimiento en la vida y en el universo y en el mundo es distinto a cuando comía carne. O cuando comía quesos y leches con más frecuencia. O lo mismo cuando comes harinas, que es un poco lo que vamos a hablar este sábado, ¿no? Nuestra adicción a las harinas. Ahí yo creo que hay una historia tanada, mediante, digamos, bajada del barco, de la pasta y qué sé yo, y de la pizza. Nos juntamos a comer una pizza, o sea, nos juntamos a comer harinas. ¿Cómo es esto para, justo nombraste lo del sábado, cuál es la idea, a qué hora es, bueno, esto que empezaste a contar un poco qué se va a charlar? Ahí va, el sábado a las 11 de la mañana, acá en el Olga, con coordinación de la gente de AINI, estamos armando este taller. Están invitados todos y todas, absolutamente, consumidores y productores, a participar y a incluso también proponer a este espacio que se inicia ahora, o sea, estos talleres conscientes le podríamos llamar, de, de lo que estén haciendo. O sea, hay mucha gente que circula por este lugar y me parece que se puede acercar. Tiene un costo el taller igual, que es 250 pesos, de los cuales también hay algo que se deriva para la obtención, compra de un freezer que necesita la COPE. Y me parece que es re importante también generarnos prácticas de autogestión y de dinero entre los mismos productores que usamos este espacio para difundirnos, para distribuir y demás. Pero también las retribuciones pueden ser de estas otras maneras. Digamos, si viene un productor de verdura y me quiere dar 250 pesos de verdura, yo voy a ser, pero la persona más feliz del mundo. Y si viene alguien y me quiere dar un abrazo y algo de plata y no sé, como una clase de algo que de esa persona, reconociendo ese saber del otro desde donde sea que se haya conectado. A mí me dio la cocina, de otro montón de cosas que soy y hago, pero me levanto y lo que primero tengo ganas es de cocinar. Entonces ese es mi detalle personal. Sé lo que quiero y sé por qué lo hago. Bárbaro, buenísimo. Entonces ya saben que se pueden acercar este sábado y para aprender un montón de detalles sobre la alimentación y el consumo de lo que comemos. Bueno, así estábamos entonces con Melissa. Disculpas, tengo una memoria frágil, como todos sabrán. Lo único con lo que me voy ofendido es que a mí la pasta no me la pueden bardear porque es básicamente el sustento de mi vida. Aunque yo sé que a Lumi le gusta la pasta. Aunque yo sé que es dañina, ¿viste? No, pero amigo, podemos usar otras harinas. Esa no. Es la buena noticia. Ah, es verdad. Bueno. No a las refinadas, pero sí a todas las otras. Si usted quiere enterarse más, venga este sábado acá a la Olga Vázquez y participe de este taller para tomar conciencia, para conocer alternativas, que es lo que más necesitamos, porque a veces por vagancia, muchas veces no cambiamos los hábitos, o por ignorancia. Así que ya lo saben, están más que invitados. Sábado, 11 de la mañana, Olga Vázquez, coordina Randev, Aini, taller, hasta las 3, después comemos, obviamente. Que es la parte más divertida. Claro, un buen almuerzo. Y bueno, y después se van con un montón de recetas, con un librito que le vamos a armar también. Y eso. Gracias por prestar el espacio para difundir también. Pero faltaba más. También están más que invitados a pasarse por la COPE acá por Aini, que está justo debajo de la radio donde estamos sentados en este momento. Cualquier día de la semana, a partir de las 7 de la tarde. O también los lunes, si no me equivoco, que están de Feria de Verduras en La Vereda. Aquí en La Vereda de Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Que pueden pasar a comprarse unas ricas verduras. O cualquiera de los otros productos que hay, como mieles, dulces, no sé, cereales. Hay un poco de todo. Es como un kiosco sustentable. Claro. Así que ahora está como en boga eso. Así que con la moda nos vamos a escuchar una canción y volvemos al toque. Vamos. Rasguido de guitarra, puncha puncha cha, golpe de bomba, pumba porobón, pumba porobón. Y que es pa' doble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca chaca que mi guitarra una vez me dio. Trae tra la la la, trae tra la la la, traira, traira, tra la la la. Yo no preciso instrumentos pa' cantar, pues con un simple puncha puncha ca, puncha puncha ca, de algún punta punara. Con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae. Y diez sílabas, palabras y la voz de tu y todo eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que su son nuestro. Pronuncia las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, raica, tunda paraba. La chacarera es pa' que la canten como yo. Riquichi, punchi, punchi, porobón, tapunda, tapunda, tapunda, Santiago Lima. soy poeta ni entonado, yo me las arreglo improvisando. Cepilladita, changuito lloro, no pierde el compás, traca, traca, tra. Mientras la moza zarandeándose, ruidito lindo le hacen las naguitas, el castañero, triqui, triqui, tringo. Traiga tu punda, raica, punda, paraba, la chacarera es pa' que la can. Ten como yo, riquichi, punchi, punchi, poro, boncha, pundara, ta, puncha, tarata, Santiago lindo, mi corazón. Radionauta. Diario. Expansivo. Está en la calle la pulseada de mayo. En un año electoral, La Plata se satura de fuerzas de seguridad. Los 730 agentes de la policía local, armados y formados en pocos meses, se suman a la bonaerense y los comandos de prevención comunitaria, control urbano y la inminente llegada de gendarmes y federales. La campaña del miedo y el crecimiento de la desinversión social en la provincia. Además, 25 años de las torturas, crimen y desaparición de Andrés Núñez. Los pibes y las pibas de la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El día del derecho a jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia. Y mucho más. La pulseada, conseguila en kioscos de diarios o sus suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. La onda es que el cliente va, te pide un montón de cosas y se las sacás todas y después te dice, ah, bueno, gracias, chavo, hasta luego. ¿Y qué onda? ¿Entendés? Me pongo a ordenar. Otro cimbronazo. And schemes, and I don't have hopes and dreams, baby. I just don't have anything. Estamos de vuelta nuevamente en el otro cimbronazo. Recién se iba y dejó saludos para todis. Melissa, que justamente nos contaba que el sábado van a estar haciendo un taller acá en Olga Vázquez, junto con AINI, la Cooperativa de Consumidores, donde van a pensar algunos detalles y tips para nuestra comida cotidiana, para ver cómo cocinamos, qué comemos, etcétera, cuestiones. Cimbronear un poco lo que comemos y lo que consumimos. Así que si se quieren acercar, el sábado 11 de la mañana van a problematizar un poco y después comer algo rico entre todos. En lo posible, avisen, contáctense ahí con Aini por Facebook y avisen, así se va sabiendo más o menos cuántas personas vienen o si tienen dudas, pregunten y se las evacuarán inmediatamente. Detalle el de avisar que... es muy importante. Y que lo nombramos, el que avisa no traiciona, así que... Mejor avisen si vienen. Siempre mejor que uno sepa con qué se puede llegar a encontrar. Hablando de esto, yo quería preguntarles una cosa, a ver qué les parecía, porque... Justo no tengo el culo rosa. En el segundo anterior a volver al aire, Se me acaba de ocurrir esta pregunta. Ajá. ¿Un detalle sigue siendo un detalle si es anunciado? Sí. Sí, porque el detalle no necesariamente es sorpresa, ¿viste? Para mí pierde la magia, por eso te preguntaba. Bueno, por ahí es un detalle sin magia, pero no deja de serlo. Es como que te diga, hey, te dejé una comida re rica en el horno, fíjate. En cambio, distinto es si vos dejás como pistas, insinuaciones. ¿Qué dejás? ¿Una... un caminito... una asadera sucia en la, un caminito, en la bacha? Un caminito de gotas de grasa que desembocan en la última gota de grasa manchando la manija del horno. Lo que pasa es que yo putearía por el detalle de cada gota de grasa. No, Camila, este es un ejemplo burdo. Pero digo, realmente, compañeras. El detalle. Entonces, no, para mí... ¿Qué? No. Para mí, el detalle no necesariamente tiene que ser sorpresa. El detalle es para quien lo encuentra, para quien no lo encuentra y se sorprende también. No, yo no dije... sorpresa. Dije que no sea evidente. Que es muy distinto a que sea sorpresa. Una cosa es la evidencia y otra cosa es la sorpresa. El detalle buscado, entonces, ¿sería un detalle? Cuando uno dice, ojalá le preste atención a esto que me costó un montón y que le puse mucha onda para que esto sea así y que me lo reconozca. ¿Eso es un detalle, por ejemplo? Ese es un detalle buscado al que le depositaste muchas expectativas. Y son detalles que salen mal. Porque como no son tan valorados como nosotros queremos que sean valorados, ahí empieza el detalle problemático. Que es el no visto. Pero y ahí está también lo que uno... Yo creo que eso es como poner a prueba un poco, ¿no? A la ¡epa! Persona. La tiró el Umi, ¿eh? Se me ocurre de pronto, digo, me parece. ¿No? Que es como una apuesta a prueba. Decir, a ver si te das cuenta de que esto lo hice a propósito y de que es algo hermoso y que estás esperando justamente que te des cuenta. ¿Puedo tirar la piedrita un poquito más lejos? A ver. Revolé. Hasta el cielo. Para mí el detalle no solo tiene que ver con una reflexión, sino que también tiene que ver con el amor. Eso está claro. Yo creo que también. No hay discusión. Perdón si estaba tan claro, para mí no. Lo acabo de es un detalle valorado el que hayas especificado que el detalle tiene que ver con el amor. Porque yo voy a seguir con el ejemplo de la revista, pero uno se siente tenido en cuenta y busca en el detalle este que vos decís, ay, ojalá se dé cuenta que yo hice este chiquitito, ¿para qué? Es una demostración de cariño a veces el detalle. Y no solo el cariño, habla mucho de las personas. Por ejemplo, cuando uno tiene un detalle que es buscado y que ve quiénes lo identifican y quiénes no, y de qué manera lo identifican, salta la ficha de toque. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Qué ficha salta? Salta la ficha de la personalidad. Porque, o sea, a ver, uno pone expectativas en ese detalle que hizo con mucho amor y con mucho cariño, entonces intenta que la otra persona reaccione de una manera. Y cuando reacciona de otro, necesariamente se encasilla en otro casillero, digamos. No es. Estoy siendo muy lineal, perdón. Pero. No, es que uno clasifica mucho a las personas por detalles que vienen o no. Agradecería que no se quedaran en silencio así de buenas a primeras. No, lo que pasa estaba es que pidiendo permiso. Cami quiere contar hace mucho un ejemplo del detalle que a ella le marcó la semana, podríamos decir. Y está como me estaba preguntando si podía poner ese detalle. Yo le voy a decir a la compañera que cuente con ganas ese detalle que le transformó la semana y no pida más permiso, porque este programa se trata de que el ejemplo que pueda poner cada uno puede cimbronear la mente de aquel que ni siquiera mira los detalles. Bueno, ya que tengo las puertas abiertas a este programa, el detalle fue que esta semana tuve mucha suerte de compartir mucho tiempo conmigo misma y me metí de lleno en la elaboración de té. Yo quiero decirte que expliques bien qué es la elaboración de té, porque uno piensa que sales con una canastita a cosechar yuyos y flores para después hacer té. Hacerte. Bueno, en verdad tenía que podar mi cedrón de alguna manera porque ya estaba incontrolable. Y dije, busqué más o menos cuándo había que podarlo. Decían el otoño, estábamos en otoño. dije, le doy un par de... Vos dijiste, es la mía. Es la mía, esta sí que es. No, de repente tenía un montón de cedrón en mi casa. Mucho cedrón. Entonces dije, bueno, voy a hacer té de cedrón, que es el que consumo, verdaderamente. Saquitos de té. Y ahí llegamos a saquito de té, porque el tema del cedrón es que se te mete las hojas y ya no está tan bueno tomar el té de cedrón. Entonces dije, bueno, le voy a armar saquitos para que pueda filtrarse solo, digamos, y no uno tenga que hacer el esfuerzo de filtrarlo. O sea que vos te pusiste a coser saquito por saquito de té. Me puse a coser saquito con... Yo para graficarle al que nos está escuchando, que te imaginen a vos, si no te conocen, imaginen a una persona cosiendo saquitos de té. Metro 50, metro 40. Es petiza nuestra compañera. Cara de dibujito animado. Cosiendo saquitos de té. Uno por uno. Con hilo de color, si no estoy mal informado. Con hilo de color muy informado, soy un poco eso. También tengo otros detalles. Pero, bueno, cuestión que estaba cosiendo estos saquitos de té y no conforme con el detalle del hilo de color, armé... ¿Vieron cuando el saquito de té tiene... El papelito. El papelito de la marca? Sí. Bueno, eso es como para poder enrollarlo en la hoja y tironear. Era una florcita que lo armé en base a colores. O sea que en vez de un papelito cuadrado, como dice, ponele Tarahuid o la Virginia, marca que sea... o la morenita, vos le hiciste una flor de colores. Hice una flor de color violeta, que es la flor del cedrón, amarillo porque tiene limón, y le metí naranja porque en algún momento creí que iba a usar naranja, pero finalmente no lo usé. La naranja de fruta, ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Qué topetitud! ¡Qué topetitud! Bueno, cuestión a todo esto lo que iba, que a esa flor le puse una mostacilla que combinaba con la bolsita que cubría los té, abajo y una arriba, de otro color, como para cerrar la flor de alguna manera. A lo que vamos con toda esta gran historia que me recuerda historia a esos de momentos detalles de paz que pasó conmigo. Yo muy orgullosa y contenta, se los muestro a mi familia, miren lo que hice. Mi mamá me dice, está mal cosido, primero que nada. Y segundo me dice, me encanta esto que de las mostacillas, de ponerla entre las flores, no sé qué. Así que bueno, mi detalle, que fue muy pensado, qué mostacilla usar. Muy buscado. Qué lugar, muy buscado ese detalle, fue valorado. Sin embargo, mi papá llegó, dijo, qué hermosa flor en sentido amplio, y olió el té. Y eso me dio una pauta de las identidades de cada uno, de por dónde podría venir la onda. Finalmente, el detalle podría decirse que es donde uno pone el ojo también. Finalmente, a mí me parece que el detalle buscado es bastante nocivo al final para uno. Porque uno nunca va a poder completar las expectativas de lo que el otro pensó que uno iba a demostrar cuando está haciendo un regalo tan pensado, ¿no? O tal vez sí, digo, por eso puede, ¿no? Puede ser que justo, bueno, sí, estés con una persona que está atenta a todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no te valoran el detalle que vos buscaste y rebuscaste? La muerte, es... Y es un poco desilusión. Pero creo que es tanta desilusión como uno pone demasiadas expectativas en algún lugar que no... Que uno se tiene que hacer cargo de sus propias expectativas. De las expectativas de cada uno. Se hace cargo cada uno. Por favor. Porque habría que encontrar en ese armado del detalle buscado el placer en encontrar ese detalle, hacerlo y por cariño. O sea, las expectativas vendrían siendo un combo que es nocivo. Es un quilombo y no sé si es tan nocivo. ¿Por qué? Porque también hay un placer personal en la elaboración de ese detalle. Yo a eso me iba por ahí. La cosa es que ese placer se agote ahí o si se traslade a la persona a la que está destinada. Estamos minuciosos hoy, me gusta porque estamos bien detallistas. Estamos detallistas y creo, sin embargo, que hay una cuota de placer que es innegociable, que es la personal. Después está la cuota de placer ampliada, podemos decirle, que es cuando uno ve reflejado o no ese esfuerzo en el comentario de otra persona. Pero sin embargo, la flor era hermosa así y no de otra manera. Y eso ya conforta. Tal cual. Vos la pasaste bomba poniéndola en la mostacilla que combine con el color del papelito que hace a la flor del té. hermosamente bien la base. Bueno, para mí hay que quedarse en eso. Yo la verdad que estaba pensando mientras charlábamos que disfruto mucho en meterle detalle para cosas que realizo para personas que valoran el detalle. Porque ya sé que hay varias posibilidades de que sea valorado. Y también uno termina depositando la confianza en ese grupo de personas, ¿no? Es como que cuando uno ya saca la ficha, no, este no se da cuenta el detalle. La verdad que es lo mismo. No vas a seguir gastándote, ¿no? Va, no sé si no, es un autoflagelo. Gastando o invirtiendo, depende, ¿no? Más que autoflagelo, uno sigue insistiendo con el detalle porque cree que es importante para uno, para una en este caso, así, como este placer, bueno, en verdad no solo había placer, sino que también era importante que esa mostacilla esté en ese lugar determinado y eso hace que todo valga la pena. Por más que uno sepa que el otro nunca se va a dar cuenta de que había una mostacilla que combinaba con la bolsa, ya valía la pena el hecho de elaborarlo. Para mí solo con crear ese detalle ya es un mundo de amor que lo comparto y le pongo me gusta. Así que ya sabes, si usted es de esas personas que sobrevive gracias a la aprobación de los demás, empiece a replantearse las cosas que hace y valórelas para usted mismo, por lo menos. Bueno, y ojo con las expectativas que ponemos en el armado de cada detalle. Disfrutemos del detalle en sí mismo, ¿eh? Y los invito a ir a otro tema porque esta misma, este mismo ejemplo, esta misma charla dio pie a mi entender para otra cosa, que es algo muy patente que salió en el relato de la compañera. Me pongo en terminología militante. Tengo ¿qué tal? Miedo. No, que su madre sí se dio cuenta del detalle de las mostacillas y su padre no, por ejemplo. A la puche. Podemos decir que el nivel de detallitud es genérico. A ver, entonces vamos a ponerlo. ¿Es verdad? Lo voy a tirar así como polémica. ¿Que las mujeres miran más detalle que los hombres? Chan, chan, chan, chan. Acá nuestro operador pone carita. Y juega con una gomita. Yo no lo puedo asegurar, pero he encontrado numerosas y repetidas situaciones en las que es así. Que la mujer mira más detalle. Sí. No sé si es una cuestión cultural. No sé si es una cuestión de ejemplos, nada más. Porque también puede ser que uno justo se haya cruzado con las personas detallistas, que se tenía que, o, más allá se tenía con Chito Pitito. Claro, o que simplemente le prestó atención a eso. Viste que una persona también a veces ignora unos detalles y absorbe otros, aunque sean exactamente los mismos. Sí. Porque depende también de la situación y el contexto. Y sumado esa visión a las expectativas que uno tiene, a veces también está la responsabilidad del otro lado de decir, yo tengo que cumplir con estas expectativas, entonces tengo que hacer tal cosa. El mandato. El mandato, que es otro tema, pero podemos profundizarlo en otro bloque. ¿Qué les parece? Sí, yo creo que se tienen que quedar pensando, lo digo como una directiva a todos nuestros oyentes, si al final son las mujeres más detallistas. Las mujeres se vuelven detallistas porque se espera que una mujer sea detallista. O no varía con el género, sino que hay humanos que le prestan más atención a los detalles y humanos que no tanto. Suena desde adentro, espero un temblor imperceptible, alguna anunciación que empujando desde el fondo de la tierra vibre en el aire calmo, algo empieza a caminar de adentro. Raíces o almas que quieren brotar, sus manos te esperan, parche tenso en el silencio que está a punto de estallar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Radionauta 106.3. Que me llama la atención que el taxista le llame la atención. O sea, lo que a mí me sorprende es cuando tomo un taxi y con mi hijo, ¿no? Y de pronto, ya sea para la escuela o para el teatro, donde fuere, me llama mucho la atención el detalle del taxista para conmigo, ¿no? Que me felicita. Y me pasa usualmente por el hecho de que los nenes no saludan. Generalmente los chiquitos son indiferentes, suben, pisan, qué sé yo. Y bueno, y mi hijo es amable, saluda, dice buenos días cuando sube, dice gracias cuando se baja, que tenga un buen día. Y ese detalle de mi nene hace que los taxistas a mí me traten como bien y que me hagan el comentario, ¿no? Y que me digan como más de una oportunidad que les ha cambiado el día, a ver que queda algún niño educado y que imaginan que debe haber muchos, porque a veces pensás que no queda ninguno. Eso sería un detalle que me llama poderosamente la atención. El detalle sería que el taxista se asombre, ¿no? De que un chico, entonces, decís, no está todo perdido. Quiere decir que quedan valores todavía en los chicos, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Son las 11 y 20 de la noche y seguimos aquí en otro Cimbronazo. Habíamos dejado el tema de los detalles, si tiene que ver con ser mujer o ser hombre, más detallista o menos detallista. Pero antes, quiero contarles que lo que venimos escuchando entre tema y tema, que nos cuenta la gente sobre los detalles que le llaman la atención, les definen cosas o no. Es un nuevo siglo que se llama Camila y la gente. Acabo de conocer el título, pero bueno, es con la gente que me voy cruzando antes de venir aquí al estudio. Y yo les pregunto sobre el tema que vamos a cimbronear. Lo cimbroneo en vivo y en directo. Y ellos se dejan grabar sus palabras por un aparatito. En realidad mentira, nunca saben que están siendo grabados. Y su voz es robada hábilmente por la compañera Camila. Y entonces ahí estábamos escuchando a una señora que estaba esperando que su hijo salga de taekwondo. Y le pregunté. Y ahí contó la experiencia. Después, antes estuvo hablando un chico que trabaja en una casa de música. Y una chica que tiene un amigo panadero. Y hablaban de lo importante o cómo le cambiaba las ganas de atender o no. Si saludaba o no la gente. Hola, ¿qué tal? Una docena de facturas. O vienen y dicen, dame un kilo de pan. Porque la gente no solo es detallista, sino además es morbosa. Entonces le gusta escuchar eso que dijo en algún momento y no lo reflexiona mucho en un programa de radio un lunes a las 11 de la noche. Por ejemplo. Puede ser una posibilidad. Así que esta es una nueva sección, se le puede decir. No me gusta mucho el nombre, lo vamos a charlar. Sí. Pero es muy linda la experiencia de encontrarse con la gente en la calle y repreguntarse sin bronear. En vivo. Y hablando de encuentro con la gente en la calle, nos hemos encontrado aquí en la puerta a nuestro amigo, compañero, compinche y partícipe, Germán Gorza. ¿Cómo andan, amigos? Buenas ¿Todo noches. Bien? Tanto tiempo. Me encantó esto de la Camila y la gente, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Voto a favor, pulgar arriba sí. Por la sección. Es como... Vino justamente traído a cuento por TN y la gente, ¿viste? Que mandan sus videitos. Camila y prende y apaga, está a punto de llegar, te digo yo. Ahí nomás. Me resisto, es un horror, prefiero Camila y la gente. Dale, prende y apaga la luz. Bueno, acá, Germán, a vos, decime, si podés pensar así velozmente, improvisando, como es la usual en este programa, algún detalle que te moleste y un detalle que te guste mucho. De la gente, de las cosas, de la ciudad, de tu casa, de lo que sea. Detalles. No vale ni el saludo ni los olores que ya fueron sí. Utilizados. Pero digamos los detalles en los que las demás personas no prestan atención o en los que sí prestan atención. Indiferentemente del que vos quieras. No, porque yo por ejemplo ahora estoy en las primeras etapas de una convivencia con mi pareja y los problemas son los detalles de ella, no los míos. Opa. Por ejemplo, hay una parte del ropero que la compartimos. Y yo la hago un bollo y la meto y al rato está doblada, por ejemplo. Es algo que no, yo no lo obligo y de hecho no le molesta, pero es un detalle que no sé si me molesta, pero es innecesario. Pero lo ves, te llama la atención. Me llama la atención, vamos a decirlo así, para no tener problemas maritales. No empecemos mal, por favor. Y tan temprananamente no es bueno, por recién, lo menos. Un detalle que surgió acá en el estudio, entre tema y tema... la silla caliente, por ejemplo. Cuando vos le dejás el lugar a alguien y la silla está calentita por el culo ajeno. Pero según la época del año que fuere, si hace frío y está la silla caliente, es una linda sensación. Más que la época, para mí es el lugar. Hay sillas y sillas que uno agradece que sean calentadas y hay sillas que uno no está tan agradecido. Por ejemplo, la del colectivo, que uno se sienta con expectativas de... descansar solamente, no de calentarse, y de repente se encuentra con... Pero esperar una silla fría en el colectivo es como esperar una silla fría en el app. Es imposible, sí, salvo que el colectivo venga vacío. A mí se me complica un poco más cuando la tapa del inodoro está calentita. Eso es fuerte, me parece. Pues es un bajón, porque no es necesario. Pero en la casa de mi abuela, yo cuando era chico... era muy fría la tapa del inodoro y me daba como cosita. De hecho, tengo recuerdos de haberla calentado así, frotando una toalla o la mano un poco antes de sentarme. Esto es una confesión que estoy haciendo y que queda entre nosotros. Está bien, esto es como el psicólogo. Pero cuando mi abuela iba antes, me ahorraba ese trabajo. No, yo no continúe, sé si era por el amor a mi abuela que yo lo tenía. no sé si era lo mismo que un señor que podés, por ahí me lo cruzo en el colectivo, se siente antes en el inodoro. No es lo mismo igual que el culo de tu abuela haya calentado el inodoro que cualquier otro culo desconocido. No, más vale culo conocido que culo por conocer. Eso siempre. Más allá de todos estos culos que estamos trayendo a este programa, justamente antes del bloque, antes que vos convoques esto de la convivencia, charlábamos de que si en verdad la mujer era más detallista que el varón y cómo es que se elaboraba este, ¿cómo decirlo?, este ejercicio de detalle. De notar porque, el detalle. De notar el detalle, no solo de notar, sino además de fabricarlo. Por ejemplo, que vos contabas que de repente te doblan la ropa a cierta edad donde uno sabe que una manga va detrás de la espalda. Por lo menos en las remeras. Entonces, a ver, ¿qué pensás vos de que esto de que si la mujer es más detallista o no? Y si lo es o no, ¿por qué? ¡Pah! Me tiraste una bravísima. Sí, yo te puedo salvar un poquito si querés. Me parece que tiene que ver en este caso de la remera y la ropa doblada y el bollo. Y la convivencia, bueno, todo esto que estamos diciendo. Con el orden más que con el detalle, porque para vos es un detalle. Capaz no. Que ella lo vive más para desde el orden. ¿Podríamos llamarlo por teléfono? No, bueno, tal vez nos está escuchando en este momento, así que la que me espera después cuando vuelva a casa. Pero no, en realidad es como, o sea, el bollo es mío y está en mi lugar, ¿no? Y acá hay como una situación de una sola puerta en la que, bueno, compartimos miti-miti del ropero, ¿no? Entonces, nada, yo hago un bollo en una esquina y ella ordena su ropa en la otra esquina. Y, digamos, no mirar para el costado y ver mi ropa es un detalle, digamos. Evitar mirar para el costado, o sea, hacer el ejercicio de poner una anteojera y no ver lo mío, si total no es. Digo, eso es un detalle, ¿no? Dar vuelta a la cara y mirar lo del otro, que no tiene nada que ver con uno. O sea que solo le presta atención al espacio compartido y tu espacio puede morir enrollado en sí mismo. No, que no puede morir. Trabaja. Sino que he tenido casos de épocas en los que he muerto. Bueno, no he muerto, pero he agonizado envuelto en ropa y mugres. Sí, puede pasar. Han muerto otras criaturas, de hecho, ahí envueltas. Me escriben justamente hablando de la ropa, pero trayendo otro ejemplo que también tiene relación con la convivencia. Justamente tu convivienta. Que es que con 35 grados a la sombra, la jarra de agua en la heladera. Por ejemplo, en esta ciudad que sufre mucho del calor, la humedad y todas esas cuestiones, tener la amabilidad, el detalle de si uno se toma 5 vasos de agua al hilo después de venir 25 cuadras en bicicleta, llenar la jarra y uno la abre. ¿Qué pasa cuando uno abre y la jarra está o recién cargada o está vacía la jarra, por ejemplo? Yo nunca he entendido el guardar la botella o la jarra de agua en la heladera vacía. O prácticamente no lo entiendo. Vacía. No lo entiendo. Bueno, yo tampoco entiendo la cubetera vacía. No tiene sentido. O con un cubito solo. Nada tiene sentido. Yo la cubetera la hago, che. Debo confesar. Hija de puta. Bueno, está bien. Se lo digo yo. No, a mí un detalle que realmente me cambia, que por suerte en estas convivencias nuevas lo he dejado en la casa de mi familia, digamos, es la cortina cuando después uno se baña enrollada en un costado, ¿viste? Necesito expandirla. Nido de hongos. Para que se seque. O bien el detalle de los botones de las chombas o las camisas hasta arriba del todo, que por lo general mi abuelo la usa hasta el último botón apretado, es un detalle que la verdad me rompe las bolas y no sé hasta dónde es un toque. Tenemos una amiga común que me contó que una vez incluso le molestaban las etiquetas que sobresalen por la remera y que incluso una vez se la arregló a un pibe que tenía delante en el colectivo del cual no le conocía ni la forma de la nariz. A mí lo que me ha pasado en el colectivo, y esto no es joda, es que justamente me encontré con alguien haciendo rulos con mi pelo. ¡Apa! No, te puedo creer. Fuerte. Eso no es joda. Yo estaba sentada. No, tampoco es un detalle. Yo estaba sentada pensando en mi detalle, justamente en lo que uno piensa, y de repente siento como un tirón así, en donde me doy vuelta. ¿Te quería culiar? No sé qué se tenía, pero veo a alguien haciendo sonidos. Sonidos, esperemos que no, pero gestos circulares y con un pelo a mi alrededor. Y eso me llamó mucha atención a lo que. Rápidamente corrí mi cabellera, me levanté del lugar porque me sentí mal. Pero eso no, nunca supe si era un TOC, en verdad, de esa persona con que necesitaba enrular y sentía placer en eso, o es un detalle. Y para hablar de los TOC, nuestro compañero Germán Angosa, que no dobla las remeras, sino que las deja hechos un bollo que habrá que desarmar. También hay que volverlo, hay que volverlo. Habrá que desarmar esos bollos, si es que se puede. Habrá que desarmar esos bollos, si es que puede. Con razón siempre vení con tres o cuatro remeras, ahora entendemos la situación, que nos venís a contar justamente un cuento de los TOC. ¿Puede claro, ser? A eso vengo, a contar cuentos. Así que bueno, contaré uno relacionado con la temática, como habitualmente lo hago. Con tres remeras Germán Gorza, entonces, iniciamos este ciclo cuentero. Cuando inicié los borradores de la obra responsable de mi consagración, la obra de la cual les hablaré hoy, yo no tenía clara conciencia no solo del tema que quería tratar, sino siquiera de las palabras con que lo haría. El artículo él con que da comienzo el texto no parece arriesgar demasiado, lo confieso. Sin embargo, me llevó varias semanas animarme a ponerlo en el papel. Claro, ya que ese artículo no fue puesto ahí porque sí, sino para presentar el sustantivo que le sigue, hombre, palabra que con frecuencia se encuentra en mis escritos, más por su naturaleza sustantiva que por su significado. Porque para mí, en toda literatura, el sustantivo es el elemento sustantivo, más allá de haberlo usado recién como adjetivo. Y he elegido el sustantivo hombre, porque siendo el sustantivo la naturaleza íntima del sujeto, el hombre es por su naturaleza el sujeto universal, al menos en el universo limitado de sus estrechos horizontes. Pero en la época en que escribí este poema yo no tenía tanta claridad sobre esto como ahora, así que escribir el hombre me llevó más de 6 meses. El papel estaba sobre mi escritorio con apenas estas dos palabras, cuando mi madre, empecinada en ordenar mi cuarto, lo tiró o lo perdió, nunca se sabrá. Estaba decidido a provocar un escándalo, pero opté por canalizar la energía del enojo hacia la creación. Mientras daba un paseo por Parque San Martín y haciendo uso paciente de técnicas mnemónicas que me pasó mi analista, pude reconstruir las palabras del papel perdido y fue justamente en ese mismo paseo que se me ocurrió en una ráfaga de inspiración la tercer palabra. Las dos primeras, como se vio, no fueron el resultado de mi vena poética propiamente dicha, sino de abnegados y sostenidos esfuerzos intelectuales durante meses de reflexión. Pero esta tercera vino a mí directamente de las musas. Era el regalo con que ellas premiaban mi entrega de dedicación. La palabra, la digo sin más dilaciones porque no me gusta especular con la ansiedad de los oyentes, es sencillamente es. Más tarde yo comprendería, ya más calificado como crítico de mi propia obra, que la inquebrantable solidez de este primer verso está dada por la circunstancia de que es el verbo por antonomasia, tanto como el hombre es el sujeto por excelencia. Estaba realmente muy feliz con este hallazgo, pero al mismo tiempo me sentía exhausto, así que exigí a mi madre la entrega inmediata de una suma de dinero que me permitiera ir a descansar a una ciudad balnearia y poner nuevamente a punto mi cerebro para poder seguir. Mi madre estuvo de acuerdo con lo concerniente a poner a punto mi cerebro, pero no en lo de la ciudad, en lo de la ciudad balnearia. Y el dinero no me lo entregó a mí, sino a las autoridades de la clínica psiquiátrica donde me recluyó. Y fue justamente ahí donde surgió esplendorosa la palabra que cerraría el primer verso. Y a diferencia de las otras dos, esta palabra no surgió de la reflexión ni tampoco me vino de las musas. No. Se originó en la profunda observación del entorno. Al asistir diariamente al absurdo espectáculo de un grupo de personas cuyas acciones y palabras tenían tan poca conexión como pueden tenerlo, no sé, el clima y los pronósticos meteorológicos, yo, el filósofo capaz de expresar la ecuación fundamental de la condición humana, me convertí de pronto en cronista, en escritor testimonial. La palabra con la que cerré el verso fue loco. Pero recién pude plasmar ese verso en el papel en la siguiente visita al doctor que me había sido asignado en su consultorio, donde pude tener acceso al lápiz y al papel. Y fue allí donde este inescrupuloso médico, según pude comprobar con mis propios ojos al término de la consulta, me plagió, copiando mi verso en su libreta de diagnósticos y firmándolo desfachatadamente con su nombre y apellido. Desde entonces estamos en litigio ante la Sociedad de Autores y tengo la suerte de que algunos periodistas sensibles a mi indefensión como paciente de hospital hayan divulgado mi caso ante la opinión pública. Así miles de ejemplares de diversos diarios han circulado llevando a innumerables hogares el primer verso de mi poema. Cuando tenga listo el segundo, voy a llamar nuevamente a conferencia de prensa. Menil montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon... Mathias Plus. Pasadas las 11:30 de la noche, estamos escuchando a Germán Gorza, que nos traía un cuento de Leo Maslía, ¿verdad? Verdad, suelo traer cuentos de Leo Maslía. Y así, con esa desfachatez que tiene el señor, has armado un cuentito bastante loco. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí, que contaba un poco la profundidad que le ponía al detalle, ¿no? Le ponía... Palabra por palabra parece que estaba minuciosamente unida una a la otra. Tanto Leo Maslía, que escribió el cuento, como este personaje que elegía palabra por palabra tremendamente. Yo, de hecho, he conocido por historias, ¿no? por objetos, pero nunca en persona o por charla, a un hombre que escribe libros de esa manera. Es de esos escritores que piensan palabra por palabra, pero de un libro entero. No de un poema, y menos de un verso con tres palabras. Así, pensando minuciosamente, palabra por palabra, adjetivo por adjetivo, conector por conector. Y que esta historia llegó a mí nada más por una camisa robada, que había sido previamente robada, y previamente robada tres o cuatro veces antes. Y que bueno, que así llegó a mí, que el original dueño era esta persona bastante excéntrica que escribía libros. Un libro cada 5 años y que tardaba más o menos 5 años en escribir un libro justamente por esa manía de elegir las palabras con minucia. Eso no puede ser saludable. Pero es real. Es real. Incluso Edgar Allan Poe, cuando escribió su poema tan famoso, El Cuervo, tuvo que hacer todo un trabajo muy chiquitito de elegir ese animal en ese momento. Quien quiera y le interesa, está disponible. Yo creo que son detalles innecesarios. Pero bueno, como hablábamos recién, que al comienzo del programa, que es según el gusto por el detalle y donde uno ponga el ojo. A mí me parece que este muchacho de dueño de la camisa con el cual llegaste... Hombre grande. Claramente no bebía de ser escritor, porque si... elegía con tanto detalle cada palabra, se cagaría de hambre. Era escritor y bastante reconocido en su país, de hecho. A uno lo puede sorprender, porque justamente era valorado en los círculos literarios, ¿no? Era como de la élite. Bueno, pero acá pasa algo muy particular, que el detalle empieza a cobrar más importancia que el contenido, que aparentemente no existía. Claro. Entonces, bueno, se corre ese riesgo, por si vos me decís el detalle. Bueno, tal vez una manera de relacionarse él con su obra, con su manera de trabajar, pero si después, digamos, no puede escribir nada de lo que quiere decir, y bueno, ahí está el problema. Es una forma del esnobismo, ¿no? Es como ir a un museo de arte moderno, perdón, y encontrarse con esas cosas que uno dice, ¿qué carajo es esto? ¿Qué cara, qué gesto, qué carajo es esto? Claro, y que después hay otros que vienen y dicen, no, porque tal... Yo no vi nada de eso. Yo vi una mancha roja en un lienzo blanco. No vi la furia. No vi la energía del acto. Yo vi una mancha. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un detalle donde uno puede prestarle cierta atención o darle cierta entidad a un trastorno obsesivo compulsivo como el que tenía este muchacho? No, el trastorno obsesivo compulsivo se diagnostica cuando no te permite vivir, digamos, seguir con tu vida. O sea, cuando tenés una obsesión que no te permite seguir. Yo no puedo, no cerrar mi puerta 7 veces antes de apartarme de la cerradura. Bueno, pero yo conozco muchos casos de muchos números muy altos y de muchas tareas antes de salir de la casa y que realmente genera un problema salir. Bueno, yo la verdad es que tuve... Tienes que salir como media hora antes. Es que sí. Yo salí una vez hace mucho con una chica que tenía un trastorno y entonces me leí un librito, ¿viste? Vi porque estaba un poco chapa. Y bueno, resulta que es algo muy común y que es cada vez más y que llega a niveles extremos. O sea, leí casos insólitos, de gente que no puede salir de su casa porque se queda en esa todo el día. Hay un poema muy lindo en YouTube que no lo podemos pasar acá porque está en inglés, lamentablemente, pero está subtitulado, que es sobre un chabón que supuestamente tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que se pone a salir con una flaca, ¿no? Y que entonces como que a la flaca al principio le regusta, ¿no? De que el tipo prende y apaga la luz antes de irse a dormir 80 veces porque, no sé, flashea de que se hace de noche, ¿no? Qué sé yo, como que al principio es todo muy romántico, pero después, pa, claro, cae la ficha de, con el tiempo, tener que soportar que el chabón no pueda caminar por la vereda normalmente, sino que tenga que ir saltando como si fuera en Isla de Lava y qué sé yo, y lo termina dejando. Y entonces ahí... Sara, búsquenlo en YouTube y se van a enterar cómo termina. Que lo vi, está buenísimo. Está buenísimo. Sí, la diferencia estaba buena que nos marcaba mi concubina, que decía que bueno, hay una diferencia entre alguien metódico que tiene como unas formas y unas reglas de hacer las cosas porque encontró la obsesión, el placer ahí o la forma por la cual le gusta hacer las cosas, y cuando no podés transformar esa forma, cuando no podés salir de tu casa. Cuando no elegís. Claro, cuando ya, si no lo haces de esa forma, ya te genera un trastorno, un sufrimiento, una cuestión más heavy, digamos, de que uno no es, te imposibilita la situación de que no es como uno necesita hacerlo. Por ejemplo, prender y apagar la luz, asegurarse de que se apague y no se vuelva a prender. Sí, son dos cosas muy distintas. Y por algo uno está clínicamente diferenciado. En la mayoría de los casos. Sí. Hay una película también muy buena que se llama... Mejor Imposible. Mejor Imposible. Con el capo de Jack Nicholson, que bueno. La vi también. Está buenísima. Acá tenemos recomendaciones para todo. Y ya que estamos recomendando, está de elaboración propia, bien argenta, la obra de teatro TOC, que justamente cuestiona todos estos trastornos. Me quedé con ganas de ir a verla, ese nunca la pude ir a ver y ahora ya no sé si sigue existiendo, si no, pero... Ah, sigue existiendo, mira. Todavía tengo chance. Podemos ir a verla juntos. Lástima que el teatro es tan caro, ¿no? Hay que hacer algo con la... Pequeño detalle. Del teatro. Colarse. Nunca me colé en un teatro, ¿ves? Eso es algo que yo siempre quise hacer y nunca... ¿Pero al cine tampoco? Y yo soy de un pueblo donde no había cine, ¿viste? Es como esas son cosas que uno hace más de chico, ¿no? Claro, nosotros teníamos, no sé, 11 años, 12 y volvíamos con unos pochoclos 10 minutos después de la película diciendo que habíamos salido a comprarlos. Pochoclos que habíamos encontrado por ahí, tal vez. O podríamos también armar un nuevo TOC que sería el de colarse. Yo si no me cuelo en esta obra de teatro, me empiezo a sentir mal, náuseas, nervios, como sea que cada cual somatice. Y si están trabajando ese tema, te van a dejar pasar. Un buen argumento para cuando te agarran eso. Hay que tenerlo presente, pues. Lo liquidás ahí, ¿qué te va a decir? Usted ya sabe. Acá viene a escuchar los tips de cómo colarse. ¿Qué tal? Podemos hacer un programa sobre la colada. En las filas, en los lugares para no pagar y esas cosas. Cuidado porque se puede prestar a malinterpretaciones. Bueno, también. Si hay necesidad de esa malinterpretación, la vamos a escuchar. Solo tienen que escribirnos a Otro Simbronazo y proponernos temas para los programas que... Se te ocurre un tema y querés simbronearlo, nos los podés proponer y lo podemos armar juntos. Ah, porque este programa está pensando en vos. Cami y la gente. Para salir en Cami y la gente, lo que usted tiene que hacer nada más es buscar en la calle... Cruzarse en mi camino. A una persona que va con un sombrero mexicano y un grabador en la mano. Y simplemente cruzarse como el espejo, ¿viste? Cuando te cruzas con alguien en la calle y no... Siempre tiran para el mismo lado. Y ahí mismo usted graba. ¿Por qué pasa eso? Porque uno siempre que se cruza en la calle, el primer amague siempre para el mismo, o sea, en verdad para el lado contrario de la gente, así. ¿Cómo puede ser que cada vez que yo me corro a la derecha, la persona que viene caminando enfrente se corra para la izquierda? Están buscando un pico. Ya son dos. Las personas que buscan besos. La que te saluda entrando del cachete y la que te cruza en la vereda para tenerlos en cuenta. Es que hay tanta frialdad y desesperanza en el mundo que es la única forma que se encuentra de contacto humano. Ah. Vamos a escuchar una canción. Se acaba el verano y las piernas de Laura obligan al taxi a frenar. Frente al altar del gauchito se matan a besos Milagros y Adrián. Pasa volando una bolsa que el viento lleva. Pasa volando una bolsa. De embarazo es tan Diego y Leonor. El verdulero de al lado ve como un durazno se cae del cajón. Rueda buscando el cordón y cruza la vereda. Pasa volando una bolsa. Después, Julia se pone a llorar y no sabe por qué. Pasa volando una bolsa que el viento lleva. Pasa volando una bolsa. Oferta olvidada, una carta de amor. El perro que corre a los autos se pierde en la esquina detrás de un camión. Pasa volando una bolsa que el viento lleva. Pasa volando una bolsa. Espacio y el tiempo parece flotar. Aprovechando un descuido, Miguel le arrebata la cartera a Pilar. Es tan solo un billete de 5 el botín que le espera. Pasa volando una bolsa. Sucede a la vez. Voces, palabras, deseos repitiéndose. Soy el hombre sentado en el bar que hace tiempo te espera. Mientras miro cómo pasan las bolsas. Que el bien lleva. Sonido para que sea. Que sea memoria y no agua, un 2 de abril. Radionauta, sonido para que sea. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Bueno, un detalle fundamental que tiene que tener todas las personas a la hora de hablar, de establecer una comunicación con el otro. Creo que hay que ser respetuoso, amable y valorar la forma de ser de cada una de las otras personas. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bien, vamos acercando al final del otro cimbronazo. Estábamos escuchando primero a un poquito de León Gieco, luego estábamos escuchando a un chico que hacía boxeo, que nos contaba que sentía para él el detalle, y también estábamos escuchando a Cortázar con un fragmento del cuento Rayuela, donde cuenta bastante detalladamente la sensación del beso. El CD de León Gieco, contamos como detalle, que es un CD hecho con una banda que canta y baila murga, que se llama La Banda de Calitón, que me lo pasó mi primo, pasamos el chivo también, lo repartieron una sola vez en un recital y de repente llegó a manos de otros. Es un CD hermoso para los quienes escuchan a León Gieco así como con ganas. La Banda de Calitón, lo encuentran, tiene unas canciones junto con Arbolito, digamos, tiene como distintos repertorios. Hermoso. La canción de la bolsa hablaba justo de los detalles, de la cotidianeidad de cada uno, y esta situación de la bolsa que también está representada en la película Belleza Americana, donde una bolsa de nylon rueda en un rincón de viento, y hacía un poquito relación a eso. Pero qué buen resumen, querida compañera. A mí me gustaba pensarlo de Cortázar como que hay veces que la contada con detalle te hace vivir una situación parecida, o te hace acercarte lo más posible a quien cómo vivió eso que te lo está contando. La verdad que si yo estoy dispuesto, estoy con ganas de escuchar lo que me están contando, me gusta mucho cuando le meten detalle. Por ahí mi abuela a veces lo alarga tanto, viste, que necesito decirle, bueno, vamos, redondeando al grano, pero muchas veces me cuenta historias muy detalladamente que la paso bomba, porque parece que hubiera estado ahí. Sí, yo, igual tenía esto es como, bueno, una pasada de factura. No, mentira, pero tenía una nota muy buena que era sobre Cortázar y dos directores de cine que adaptaron un mismo cuento de Cortázar, que es Las babas del diablo, que una se llama Blow Up y la otra Blow Out. Para mí lo hicieron a propósito el segundo. Bueno, la cosa es que era una nota que hablaba sobre esto y sobre cómo primero Cortázar y después estos dos directores laburaban el detalle, que estaba buenísimo, pero como no tengo internet no la pude traer aquí para contarles. Bueno, lo podemos subir en ahora cuando cada uno llegue a su casa, el videíto, para que lo puedan observar. Tal vez puede ser, pero bueno, con lo que estaba diciendo recién me hizo pensar en que yo creo que los detalles son intraducibles. Porque estoy totalmente convencido de que es imposible contarle a otro un detalle que a uno le fue como fundamental, ¿no? De otra persona, más si es, está relacionado con temas rojos, del amor. Y estas cosas me parece que son intraducibles e inconfesables, justamente porque no podemos contarle, o estaríamos durante años hablando, no le podemos contar la totalidad del asunto, de lo que significa para nosotros y lo que hay atrás de todo eso. Entonces, para mí el detalle es súper personal y intraducible en palabras. Yo creo que en verdad esa imposibilidad de traducir en palabras eso que a uno le es tan significativo es miedo. Me parece que hay como miedo a la exposición, a decir en verdad lo tan profundo que es cierta cuestión y lo tan, ¿cómo decirlo? El detalle, como atravesado por tantas experiencias, por tantos sentimientos, como que es intraducible en términos de decir, si yo te traduzco todo esto, me doy directamente. Y hay un miedo ahí en darse de manera entera. Pero ¿dudas? ¿Ibas a decir algo, Cami? Perdón. Sí, que yo, la verdad que no he vivido experiencias con amigas que puede ser que tenga que ver con la cantidad de años con las que nos conocemos y eso, pero me han transmitido las sensaciones de una forma tan cercana que yo tengo la sensación que he vivido, más vale que nunca va a ser, entiendo esto que decís, que nunca va a ser la misma sensación exactamente porque finalmente no lo viví. Pero hay sensaciones muy finamente descriptas que las he vivido por cómo me las contaron. Yo lo que quería decir, sin negar que sí, pueden ser miedos también, pero sino de que siempre va a ser una versión resumida, nunca acabada, nunca va a ser la versión completa. Pero no es justo hacer gestos en la radio, tampoco, me parece una canallada, un detalle malévolo. Pero un detalle. Un detalle que puede no ser un detalle, cuidado. Se pudre todo, me voy del programa, con permiso. A todo esto lo veníamos charlando justamente de los detalles como una expectativa o los detalles construidos, detalles sobre los que cada una de nosotros, cada uno de nosotros, hace foco, pone deseos y espera algo. Pero sin embargo, hay situaciones también en las que alguien le presta atención a algo que uno nunca había mirado. Decís, ¿cómo llegaste a ese detalle? ¿Cómo podemos desarmar eso también? Yo creo que es porque estamos todo el tiempo convencidos de que conocemos más a la gente de lo que en realidad la conocemos. Y entonces después nos sorprenden cosas que nos resultan detalles, pero que en realidad estuvieron siempre ahí, nada más que nosotros no le hicimos foco. Pero estaban, qué sí, sé yo, es solamente un exceso de vanidad. El detalle también, para uno lo que es un detalle, para la otra persona no. Justo hablando de Sábado, el túnel... También se trata de eso, si lo han leído, no sé, que él pinta un cuadro y hace una ventanita, me parece, en un rincón. Sí, una ventana. Y él se obsesiona con la mujer que se da cuenta de ese, que él ve que esa mujer mira la ventana, que para él ese detalle que todos pasaron desapercibido era lo central de la obra y una única persona prestó atención, se dio cuenta de la importancia de ese detalle. Bueno, eso es muy personal también. A mí me pasó algo muy parecido. Yo no soy mucho de mirar cuadros y eso, qué sé yo, ¿viste? Pero una vez encontré un cuadro que no era nada del otro mundo. Era una ciudad medio futurista, llena de trenes, qué sé yo. Pero encontré un viejito caminando Era un cuadro inmenso, ¿no? Yo lo vi en la computadora igual, pero era decía las medidas ahí, qué sé yo. Y era un cuadro grandote, como una ventana grande. Y en un lugar había un viejito caminando por un... Supuse que era un andén, porque había muchos trenes. Y había un viejito caminando y me reobsesioné con ese viejito, porque casi no se veía, era como una hormiguita en realidad. Pero estaba tan bien dibujado que se notaba que era un viejito a la vez, ¿no? Y flasheé con ese... Estuve... No sé, fácil 40 minutos mirando al viejito y flasheando con el viejito. Un cuadro que ha dado que hablar en varias escenas ha sido el cuadro justamente de tu casa, Umi, que en tu vieja casa, que estaba ahí gigante y que uno siempre le encontraba nuevas cosas. No sé cómo explicarlo, pero era como un mar adentro de una habitación. Bueno, de repente, justamente es del mismo pintor. Importante detalle. Sí. Sí, que me parece que es ahí donde encuentro hoy, por lo menos en este cimbronazo, un lindo desafío, que es en la generalidad, en el quilombo, en lo que pensamos que es todo lo mismo, disfrutar de ese detalle, ¿no? Poder disfrutar o detenerse por ahí en ese viejito, o en ese saludo, o en ese olor, o en ese pequeño gusto cotidiano. Que es un detalle que la verdad que por lo menos no nos hace perder en la generalidad. Y me quedé pensando esto hoy en este cimbronazo. Me parece una hermosa forma de resumir todo lo que hemos charlado hasta aquí. El tiempo, como siempre decimos, es tirano y se nos ha escurrido de los dedos. Como ven, ya son las 12 menos 2 minutos, menos 3, quién vaya a saber... Lamentablemente no hemos contado con internet, así que no hemos podido saber si nos han escrito, si no nos han escrito. Pero nos sentimos acompañados igual, porque creemos en la energía y la hipeada. Sí, la verdad los hemos extrañado mucho y esperamos que cuando nos lleguemos a nuestras casas o el próximo cimbronazo vamos a leer sus mensajes y seguramente los vamos a retomar. Y aprovechamos para traer a colación nuevamente este filósofo contemporáneo tantas veces traído acá, 60, 10 y 11, que nos dice que el detalle es un acto de la conciencia y que está íntimamente relacionado con la inteligencia, tanto del que lo crea como del que lo percibe. Mirá a qué hora ha llegado la definición del detalle. Muchas gracias. Es una buena visión. Los dejamos pensando en esta definición. Y yo además, antes de irme, y ya con esto me despido, un saludo muy grande a mi primo Matías, que está en Venezuela, que hoy cumple años. ¿Y qué saludo de...? De este cimbronazo. Toda la gente que está aquí. Y no otro, que lo saluda con mucho cariño. Muchas gracias a todos. Yo me despido de este otro cimbronazo. Así es. Gracias, Germán Gorza, por estar aquí. Que hace rato que no estabas. Es verdad, los extrañaba, pero bueno, no va a volver a pasar. Volveré con más cuentos. Hasta la próxima. Así esperamos. Entonces también gracias a Juan Perilla del otro lado del vidrio. Gracias a todos los que hacen posible este programa, que son ustedes, que somos nosotros. Gracias Aska. Gracias por este premio. Fuerza, que no se corte. Y un saludo muy grande a aquellas personas que han aportado sus detalles a este programa y que han hecho justamente que sea más lindo. Y la verdad que los extrañaba. Quiero contarles, ausente el lunes pasado... Hoy puedo decirles que mis lunes no son los mismos sin el detalle del otro cimbronazo. Nos vemos la semana que viene. ¿No? Claro. Ya. Yeah. Saluditos. Conmovedor, nudo. desespera. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pesodotes, cuando habla le pone lenguacho, implacable lenguacho. Entiende su red de vigías y todo vigila. Adicto al control y al descontrol. Montado en su motoneta es una saeta que viaja hacia vos, que viaja hacia vos. La cabeza es un gordo que ordena, motina y extermina. Monigote de tractor, monigote de gribol. Por eso digo que paren al imparable, que te fulminas y te pisas de aplaza. No puede parar. Mmm.